Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, jornada pasada por agua, la de hoy domingo, lo cual dificultó la disputa de la fecha que debía, o de los partidos que debían jugarse de juveniles B y C. Pero por cierto, el sábado tuvo buen tiempo y hay bastantes resultados y mucho fútbol para compartir. En un fin de semana que desgraciadamente tuvo al fútbol juvenil en la tapa de algún diario importante, del diario Crónica, y no precisamente por lo futbolístico, que es lo que queremos difundir aquí y a través de nuestra página, sino por la increíble violencia que hubo en Bursaco, donde en un partido de novena división, los delincuentes apodados Barras Bravas terminaron enfrentándose con jugadores, lastimando a jugadores muy pequeños y a los padres, en lo que es un hecho que indudablemente tiñe de mucha pena a lo que fue la jornada de juveniles. También hubo problemas en la auxiliar de Español, donde estuvimos, no relacionados con el fútbol juvenil, pero sí con un partido amistoso que se estaba jugando y que desató una pelea entre los Barras Bravas de Español y Racing y afectó, por suerte verbalmente nada más, a la gente que estaba viendo uno de los partidos que se jugaban justamente en Deportivo Español. Leo Zurzinski, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas noches a toda la audiencia de Sábado Gol. Tema que hay que tratar con mucho cuidado, ¿no? Porque ahora hay declaraciones encontradas. La gente de San Martín de Bursaco que dice que los que provocaron fueron los de Sacachispas, los que hicieron los desmanes fueron los de Sacachispas. La gente de Sacachispas que dice que entraron Barras Bravas a la cancha. Así que habrá que ver cómo continúa todo esto. Bueno, de cualquier forma, lo triste y lo indignante es que estamos hablando de novena división. Sí, no, acordate que, bueno, hubo armas de fuego en un Boca River alguna vez, de novena división. Vamos a pasar a hablar de fútbol, porque tenemos poco tiempo, muchos resultados, mucha actualidad, y sabemos que hay mucha gente también esperando la información. Por tanto, vamos a comenzar hablando de juveniles B, y de lo que tiene que ver con la cuarta división, que jugó su fecha número 13. Recién terminó, o hace un ratito terminó la jornada en Junín. Sarmiento y Comunicaciones empataron en 0 tantos por bando. Temperley como local le ganó 1-0 a Tristán Suárez con gol de Morganti. Victoria de San Telmo como visitante, 3-1 frente a Armenio. Dutcher, el gol de Armenio, 2 de Javier Caballero y el restante de Fabián Russo para el conjunto candombero. San Carlos Brown fue suspendido, de este tema vamos a hablar en un ratito. Victoria de Acasuso como visitante en la cancha de Español, 3-1. Hernández, el gol de los gallegos, Troncoso y 2 de Cabral, los que podemos ver también en nuestra página www.sabadogol.net, para la victoria de Acasuso. Hoy se suspendió Estudiantes Talleres, Defensores y Colegiales y Atlanta Flandria fueron empate en 0 tantos por bando. Cambaceres le ganó a Morón con gol de Maximiliano Piedrabuena, 1-0 la victoria del conjunto de Ensenada. En la cuarta, Estudiantes y Atlanta son líderes con 29, hay que decir que el equipo de Caseros tiene un partido menos, Temperley con 27 y 2 partidos menos, y es tercero San Telmo con 23. Ahora vamos con lo que tiene que ver con la quinta, empate en la auxiliar de Temperley entre el local y Tristán, 0-0, empate, gran partido Armenio y San Telmo en Maswich, 3-3, Juan Contreras en contra, Pandiani y Almirón los goles de Armenio, Blanco, Viotti y Contreras los tantos de los candomberos. Como dijimos, suspendido San Carlos Brown, suspendido Estudiantes Talleres, Español y Acasuso empataron 2-2, Valenzuela y Sandoval los goles de Español, Soret y un golazo de Joaquín Albuernes, lo pueden ver en la página, no les miento, realmente un gran gol del delantero de Acasuso para lo que fue empate 2-2. Defensores en gran victoria, se colocó casi como un punteo ideal, digamos, o un punteo virtual, mejor dicho, porque tiene un partido menos y está ahí nomás del punteo de Comunicaciones. Victoria de Defensores 2-0 frente a Colegiales. Jonathan Ferreira y Rodrigo Fabregat, tercer fin de semana consecutivo que anota este jugador, la victoria de Defensores. En tanto, Atlanta, que está a un punto del líder, con goles de Martín Faniza y el restante de Lobos, le ganó a Flandria 2-0. Por último, en la quinta también, victoria del Deportivo Morón como visitante, 1-0 frente a Cambaceres, partido que se jugó en el Porteño, en el Club Porteño de Ensenada. Finalmente, el resultado que nos queda de esta jornada de quinta tiene que ver con el empate entre Sarmiento y Comunicaciones 1-1, único partido que se jugó de Juveniles B en la jornada del domingo, por cierto, bajo la lluvia, según nos cuentan. Sabemos poco de cómo fue el trámite del partido en Junín, pero tenemos la comunicación con Sebastián Casano, que es el técnico de la quinta de Comunicaciones. Están en el micro, volviendo desde Junín. Sebastián, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto. Bueno, igualmente, cuéntenos primero cómo ha sido este viaje, si están, me imagino, volviendo con mucha agua, con mucha lluvia, y después hablamos de lo futbolístico. ¿Cómo están los chicos, fundamentalmente? Sí, más que nada para la familia y todo, que estamos volviendo por el tema climatológico y todo, estamos todo bien, así un poco cansado por lo que es el viaje en sí, lo que fue toda la jornada, ¿no? Los chicos teniendo en cuenta que por ahí salimos muy temprano por la madrugada y bueno, los partidos fueron recién sobre el mediodía, pero en línea general están todos bien los chicos, ya volviendo, así que para tranquilidad de la familia, todo bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro que esté todo en orden. Entonces, sabemos que la jornada empezó cerca del mediodía y terminó alrededor de las 6 de la tarde. Cuéntenos de su categoría, la quinta, que sigue en punta con este empate. Obviamente se acercaron los perseguidores. ¿Cómo fue el partido, el empate en uno? Sí, fue un partido, o sea, difícil. Sarmiento también tiene muy buen equipo, muy buenos jugadores. Un partido, o sea, muy parejo. Tuvo, sinceramente, el resultado abierto para cualquiera de los dos. Tuvimos por ahí la chance más concreta nosotros durante el primer tiempo de poder liquidar el partido. Bueno, no aprovechamos las situaciones que tuvimos los primeros 20-25 minutos del partido, que fue cuando hicimos la diferencia. Después ya el partido se emparejó un poco más ya por el lado de Sarmiento. Tuvieron situaciones ellos también para ponerse en ventaja sobre el final del primer tiempo. Bueno, hicieron un gol muy lindo, el número 10, muy buen jugador, nos sorprendió con una, bueno, con esas cosas que hacen los cracks, así que y después estuvo el segundo tiempo muy muy parejo, muy peleado, y le vuelvo a repetir, estuvo abierto para cualquiera de los dos. Si había si el partido lo ganaba alguno de los dos, estaba bien, pero bueno, lo más justo por situaciones de gol y por circunstancias de partido, fue un empate. Sebastián, cuéntenos quién hizo el gol de ustedes, nos completa la planilla con este dato. Sí, el gol de comunicación lo hizo Mariano Mancieri, el Pollo. Ajá, un gran jugador, un excelente, muy buen chico, un profesional de verdad, Bueno, la semana que viene tienen que volver a viajar, por cierto, mucho más cerquita, contra Tristán Suárez, en otro partido complicado. El torneo está apasionante, porque como nos va a informar aquí Leo, ¿tenés las posiciones, Leo? ¿Cómo han quedado después de lo que fue este empate de Sarmiento y Comunicaciones? Así es, la quinta, la líder de la Comunicaciones, como estamos diciendo, con 28, seguido por Atlanta con 27, Defensores de Belgrano con un partido menos 25, Estudiantes de Caseros también uno menos 23, y Brown de Adrogué también debe un partido 21. Un final rojo vivo, Sebastián. Sí, la verdad que sí, de toda la tira de las divisiones, uno que es seguidor también de la página ahí de Sábado Gol, que siempre busca información y todo, es uno de quinta división, el campeonato más competitivo por ahí, el que más apasionante está, ¿no? Pero bueno, esto es lo lindo del fútbol también. Sebastián Casano, entonces, técnico de Comunicaciones, le agradecemos mucho el contacto, ojalá terminen bien el viaje. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, y para tranquilidad de la familia de los chicos, estamos en viaje, ya más o menos en un par de horas estaremos llegando ahí a destino. Así que muchas gracias y buenas noches. Seguimos entonces con lo que tiene que ver con la sexta división. En esta categoría, fecha 13 también, Sarmiento le ganó a Comunicaciones 5-0, el último partido que terminó en Junín, 3 de Quevedo y 2 de Carranza, Temperley 4, Tristán 1, San Telmo visitante 2, Armenio 1, Español y Acasuso empataron en 1, Defensores le ganó Colegiales 3-0, Atlanta 3, Flandria 2, Morón como visitante le ganó a Cambaceres 3-1, suspendido San Carlos Brown, Estudiantes, Talleres de Escalada. San Telmo es el líder acá con 32, pero ojo, porque el escolta de Stemperley con 28, pero debe 3 partidos, tiene 6 potenciales puntos en juego. Brown de Adrogué, que debe un partido, y Tristán Suárez con los partidos completados, tienen 23, Atlanta 21 y Español 20. Vamos a ir sin autores de goles porque empieza a correr el reloj, tienen todo en la página www.sabadogol.net. Hablamos de la séptima victoria de Tristán 1-0 frente a Temperley, Armenio visitante 2, San Telmo 1, Acasuso de local le ganó 2-0 a Español, Colegiales y Defe empataron 1-1 en un gran partido, Colegiales empató a los 2 minutos de tiempo de descuento, Morón le ganó a Cambaceres 4-2, suspendido hoy domingo Flan de Atlanta y Brown frente a San Carlos, al igual que Talleres de Escalada Estudiantes. El líder con 3 partidos menos es Armenio con 27, seguidos por Tristán Suárez y Acasuso con 26, San Telmo tiene 23. Octava división, victoria de Temperley 2-1 frente a Tristán, empate San Telmo y Deportivo Armenio 1-1, Acasuso 1, Español 0, empate Colegiales Defensores 2-2, y Morón le ganó a Cambaceres 2-0. En esta categoría, la octava, Colegiales y Morón son líderes con 27, Atlanta tiene 24, Temperley 21. Novena por último, Tristán y Temperley 1-1, Armenio le ganó a San Telmo 1-0, Español de visitante, gran campaña del conjunto gallego, 2-0, Acasuso, empate Colegiales y Defensores no convirtieron tantos, victoria de Morón 3-1 frente a Cambaceres. Justamente el Gallito es el líder aquí con 24, Defensores y Español tienen 23, Talleres que no jugó 19, nada más, ahí cerramos la novena división. Ayacucho y Santa Fe, son las 4:10. ¿Qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón en dos sitios a la vez. Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudios jurídicos de los doctores Piccinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Bueno, entre tanta información, entre la gente de comunicaciones que está volviendo desde Junín y entre tantos resultados, vamos a tocar un tema que, por cierto, tiene que ver con la estructura y el desarrollo del campeonato de Juveniles B. ¿Y quién mejor que Juan Carlos Vega, presidente de la mesa de Juveniles B y además un buen amigo de esta audición, para aclararnos algunos temas? ¿Cómo le va, Vega? Buenas noches. Hola, buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, el torneo se está desarrollando bien, por cierto hay categorías que están en plena etapa de definición, Defensores está peleando en algunas categorías, pero fundamentalmente el tema que nos ocupa es Villa San Carlos, sabemos que hay muchos partidos pendientes, ¿cuál es la situación hoy por hoy del conjunto de Berisso? Bueno, la situación es, partidos pendientes tienen 7, más el de ayer que nos jugaron con Brown de Adrogué. O sea que tienen 8 partidos pendientes. Uh-huh. La situación de ellos es que no tienen una cancha para jugar. Presentaron una nota que iban a jugar en La Plata Fútbol Club, después parece que no la consiguieron, después presentaron una nota que iban a jugar en Estancia Chica, fue la gente de Español hasta allá, gastó en el micro todo y después no lo dejaron jugar, así que todavía está peleando la gente de Español para ver si consiguen que de alguna forma le paguen el micro ellos o la gente de Gimnasia, ¿no es cierto? Entonces, de ahí en más, no presentaron más categorías de locales. Nosotros tenemos hecha una nota que la voy a elevar mañana a la mesa de primera división, para que tomen alguna medida o para que hablen con el Tribunal de Disciplina para darle un corte. Porque el hecho de que ellos no jueguen nos está perjudicando en la intención que tenemos de hacer otro torneo corto para que los chicos no queden tanto tiempo parados. Nosotros estamos terminando, si todo anda bien, entre el 18 y el 25 de agosto y no jugamos hasta marzo del otro año. Claro. Es una barbaridad. Entonces la idea es armar un torneo de tres zonas o de dos, como nos den las fechas, para terminar jugando hasta fin de octubre, la primera semana de noviembre. Uh-huh. Entonces yo creo que el tribunal tendrá que tomar una medida. Nosotros vamos a presentar la nota pidiendo que el tribunal se expida. A mí en lo particular me sorprendió que ayer San Carlos no se presentó a jugar como visitante frente a Brown, y por ahí me han dicho que se han notificado de alguna decisión de dejarlos afuera del torneo. Oficialmente de la mesa de juveniles B esto no es así. No, de la mesa de juveniles no. De todos modos nosotros no tenemos ninguna autoridad para tomar una medida como esa. Claro. Y no sé si la mesa de primera la tiene. Seguramente habrá habido alguna comunicación entre la gente de primera, como se reunieron el lunes las reuniones, habrá ido el presidente San Carlos y el presidente de la mesa le habrá comentado porque estaba al tanto de lo que estaba pasando. Juan Carlos, por último, en caso de que haya alguna decisión, ¿se le otorgarían los puntos a los conjuntos que tenían que enfrentar a San Carlos si no pudieron hacerlo? Yo diría que la resolución que va a tomar el tribunal es esa, porque ya en el caso de Temperley, le dieron los puntos porque se mandó al tribunal, porque ellos no habían presentado la nota, no habían dicho nada, se mandó al tribunal y el tribunal le dio los puntos de los tres partidos a Temperley. Supongo que se va a usar el mismo sistema. Bueno, el resto, todo en orden, un campeonato que se está jugando bastante prolijo, bastante emotivo en algunas categorías. Ustedes están prácticamente punteros en quinta porque hoy empató Comunicaciones, DF tiene un partido menos justamente frente a San Carlos. ¿Está contento con cómo va el torneo? Sí, estoy contento. Contento por los defensores, pero además contento porque cómo va el torneo. No está habiendo mucha cantidad de expulsados, que es una de las cosas que siempre bregamos con los chicos para que no haya expulsados, para que tratemos de jugar limpio. Así que estamos, la verdad que estamos muy contentos. Y se va desarrollando como habíamos calculado, por eso nos van a sobrar fecha. Ojalá se pueda jugar ese torneo corto que están pensando. ¿Cómo? Ojalá se pueda jugar, el torneo corto que están pensando. No, indudablemente yo creo que lo vamos a jugar. Porque si no lo podemos hacer en dos zonas, lo vamos a hacer en tres, para que todos tengamos posibilidad de jugar por lo menos un mes más, un mes y medio más. Vega, el agradecimiento de siempre, gracias por la aclaración de cuál es la situación hoy por hoy de San Carlos, y nos reencontramos en la semana. Leo, cuando vos quieras, siempre a tu disposición. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo. Chau. Bueno, vamos con Juveniles C, Leo, si te parece. Rápidamente vamos a contarle a la gente que hubo pocos partidos que se jugaron, sobre todo lo que tiene que ver con la zona A. En la cuarta, un solo partido, empate entre Cañuelas y El Porvenir, fue empate 1-1, se jugó en la mañana de hoy bajo lluvia en Cañuelas, pero bueno, terminaron el partido y fue 1-1. No pudieron terminar en la quinta, también iban con el mismo marcador, y al finalizar el primer tiempo se suspendió, al igual que la sexta división. El resto, en cuarta, quinta y sexta zona A, no se jugó nada, todo fue suspendido en la jornada de hoy. Sí hubo fútbol en la zona A, en lo que tiene que ver con la séptima, victoria de Sacachispas 4-2 frente a San Martín. El Porvenir le convirtió 9 a Cañuelas. Argentino de Quilmes, que está puntero, le ganó 3-2 a Victoriano Arenas. Vallasategui 2, Doctor 0, Barraca Central 3, Linieros 2. En octava, Sacachispas le ganó a San Martín 2-1 como visitante, antes que comenzara los disturbios de la novena. El Porvenir le ganó Cañuelas 3-0, el puntero Victoriano 2, Argentino de Quilmes 1, Berazategui 1, Doxut 0, Barracas y Liniers empataron 2-2. En novena de la zona A, finalmente, victoria de San Martín 3-0 frente a Sacachispas, el Porvenir y Cañuelas 4-4, Victoriano el puntero le ganó 5-2 a Argentino de Quilmes, Berazategui 2-0 a Doxut, Barracas Central 3-2 a Liniers. Este es el panorama de la zona A, fecha 9, y vamos a tener el gusto de conversar. Hace mucho tiempo que venimos dando vuelta, vos lo sabés, Leo, con esto del fútbol juvenil. Uh-huh. Y también con el fútbol juvenil del ascenso. Pero hay un técnico a quien voy a saludar en este momento, que es realmente uno de los más profesionales que yo he visto en este tiempo, por cómo se toma el trabajo de cada partido, de cada entrenamiento, con la seriedad que lo hace, con un orden bastante distintivo entre tanta entre tanta gente que uno ha visto a lo largo de estos años. Y ese técnico es Roberto Polastrelli, que conduce la quinta de excursionistas, a quien tenemos en línea. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, Roberto, nos quedamos sin fútbol, pero por cierto, con la particularidad que usted nos va a poder comentar, ¿cómo ve este torneo de quinta de la C y cómo está excursionistas específicamente? Bien, Leo, lo veo muy competitivo el torneo en sí. Hay muy buenos jugadores por lo general en casi todos los equipos, y los equipos que están peleando la punta están muy bien armados en todas las líneas, así que lo veo muy bien. Con respecto a mi categoría, ahí estamos, peleando, tratando de superarnos día a día, y bueno, espero con el correr de las fechas poder terminar lo más alto posible el torneo, si tenemos las condiciones como para hacerlo, ¿no? Decía en la introducción que usted se lo toma muy en serio el tema, y por cierto es un gusto verlo trabajar y verlo afrontar cada uno de los partidos. Es un campeonato complicado, hay que jugar en canchas difíciles, los chicos tienen bastantes problemas, y esto sin duda genera un doble esfuerzo, ¿no? Sí, la verdad que esto lo hace uno con pasión, Leo. En mi caso, yo siento esto, respiro fútbol todo el día, aparte de mi actividad, esto lo hago con la mayor profesionalidad que uno lo puede llegar a hacer, porque cree que al fin y al cabo los chicos se van a llevar un aprendizaje y que puedan llegar a estar preparados para el día de mañana, poder llegar a primera con todas las herramientas necesarias como para desempeñarse, ¿no? Así que uno lo hace con gusto, con mucha pasión, y bueno, uno se amarga, por ejemplo, en el caso de hoy, cuando los chicos no puedan jugar, ¿viste? Trabajás toda la semana preparando el partido, después que te llueva, bueno, tengo un poco de bronca, pero bueno, esto es así, contra el tiempo no podemos pelear y ya nos tenemos que preparar para pensar en el porvenir del próximo sábado. Me imagino, Roberto, que además de lo deportivo hay que trabajar bastante en lo social, es decir, en las necesidades de los chicos, en los problemas que tienen con la edad. Es también un trabajo que tiene que ver con lo que hacen ustedes, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, hoy por hoy, viste cómo está la sociedad, me enteré lo que pasó con Bursaco y Yupanqui. Nosotros fuimos el sábado pasado a San Martín, y bueno, no tuvimos por suerte el problema que estuvo la gente de Sacachispa, pero hubo un par de cositas que pasaron. Y sí, la lucha con los chicos es constante, tratar de aconsejarlos, uno los trata como si fueran hijos de uno, ¿no? Y ves tantas cosas feas en la calle que tratas de orientarlos para que tengan una buena vida y que se dediquen al fútbol, que es una profesión hermosa, y que, bueno, hagan todo con una conducta y una disciplina, ¿no? Roberto, le queremos agradecer el contacto, vamos a tener oportunidad para seguir hablando un poquito más del aspecto futbolístico, seguramente que es lo que nos interesa. Bueno, habrá que ver si se juega entonces frente al Porvenir, como dice usted, o si se completa esta jornada, lo sabremos en la semana, pero como sea, seguramente nos estaremos viendo en la cancha. Bueno, cómo no, Leo, un gusto poder hablar con vos, y bueno, te espero cuando quieras presenciar un entrenamiento o los partidos, siempre serás bienvenido a nuestro club. Así que te mando un fuerte abrazo y bien por el programa, muy bueno. Bueno, muy amable, y felicitaciones a usted por esa forma de trabajar que le vemos habitualmente. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Chao, Leo, un abrazo grande, cuídate. Era Roberto Polastrelli, entonces técnico de la quinta de excursionistas. Vamos terminando con los resultados, hablamos de la zona B. En cuarta, Central Ballester 5, Puerto Nuevo 1. Suspendidos tenemos casi todos los partidos, como ustedes vean en la página. Vamos a decir lo que se jugó, nada más. Argentino de Merlo 3, Centro Español 1, La Ferrer 5-4 a JJ Luquiza. En quinta, Central Ballester 1, Puerto Nuevo 0, Argentino de Merlo 5, Centro Español 1, La Ferrer le ganó a JJ 1-0. En sexta, victoria de Ballester 3-1 en Campana frente a Puerto Nuevo. 9 goles le convirtió Argentino de Merlo a Centro Español, ninguno hicieron JJ y La Ferrer. En séptima, Puerto Nuevo 4, Ballester 0, Midland Defensores Unidos 1-1, Dálmine 4, Atlas 1, Argentino de Merlo 6, Centro Español 1, La Ferrer 2, Urquiza 1. En octava, Ballester 6, Puerto Nuevo 0, Defensores Unidos le ganó 1-0 a Midland, Dálmine 5, Atlas 0, victoria de Centro Español como visitante frente al Argentino de Merlo, gran victoria de La Ferrer 2-0 frente a JJ Urquiza. Esta categoría de JJ llevaba un año y medio sin perder. Jugó frente al segundo, que era La Ferrer, terminó ganando el conjunto local, pero el reconocimiento al conjunto de JJ Urquiza, que llegó a la final el año pasado, perdió por penales, por tanto en los 90 minutos, un año y medio sin derrotas. En novena, Puerto Nuevo 4, Ballesteros 2, Dalmine Atlas 2-2, victoria de Argentino de Merlo 3-1 frente a Español, La Ferrera Urquiza empataron 0-0, y los de Yupanqui los decís vos porque después me toca decirlos a mí. Muy bien, veo que está más organizado, vino con los papelitos abrochados. Se jugó el internacional entre Yupanqui y San Miguel, en cuarta ganó Yupanqui 2-1, en quinta también victoria de los Traperitos 1-0, en sexta empataron 1-1, en las chiquitas en séptima ganó San Miguel 7-1, en octava la goleada fue para Yupanqui 5-0 y en novena no presentó Yupanqui. Nos queda tiempo para las próximas fechas, ¿no? Nada más, tiene que ver con la jornada número 14 en Juveniles B, a ver si podemos leer ahí. Muy bien, en Juveniles B juegan Cambaceres ante Sarmiento, Morón ante Atlanta, Flandria Defensores de Belgrano, Colegiales Estudiantes de Caseros, Talleres de Remedio de Escalada ante Español, Acasuso Villa San Carlos, Brown de Adrogué ante Deportivo Armenio, San Telmo Temperley y Tristán Suárez Comunicaciones. El miércoles se juegan pendientes de Juveniles B, Morón, Temperley, cuarta, quinta y sexta, Talleres Sarmiento, cuarta, quinta y sexta también, Armenio San Carlos, bueno, habrá que ver si San Carlos se presenta, Estudiantes Comunicaciones, séptima, octava y novena, próxima jornada en Juveniles C. La décima fecha tiene como protagonistas a Barraca Central ante Deportivo Dock Sud, Berazategui ante Deportivo Riestra, Lugano ante General La Madrid, Claypole Argentino de Quilmes, Victoriano Arenas ante Cañuelas, El Porvenir Excursionistas, Deportivo Paraguayo ante Sacachispas, San Martín de Bursaco ante Yupanqui, eso en la zona A. En la zona B se enfrentan La Ferrere ante Centro Español, Argentino de Merlo Juventud Unida, Guay Urquiza ante Fénix, Leandro Enalem ante Atlas, Villadalmine Ituzaingó, Luján Defensores Unidos de Zárate, Midland ante Puerto Nuevo y Ballester ante San Miguel. El Internacional lo juegan Liniers ante JJ Urquiza. ¿Cómo sabe el tema? ¿Cómo mucho fixo de Napa. Bueno, Leo, gracias como siempre. Por favor, un placer. Nos reencontramos el domingo a las 20:30 con lo que va a ser una nueva jornada de juveniles, por cierto. Trabajo cumplido, toda la actualidad y toda la ampliación de esta información en www.sabadogol.net. Ustedes saben que habitualmente pueden encontrarse con toda la actualidad. El agradecimiento a Lucas, que nos está en los controles y como siempre atento. Nos lo encontramos el domingo a las 20:30. Gracias. Supongo que habrá una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos